Acabamos de escuchar un choro. Y para hablar un poquito sobre esa música, está con nosotros el que estaba tocando la guitarra, Fernando de la Rúa, que va a actuar el próximo sábado. Y vamos a escuchar más canciones de él, además canciones suyas, porque esa que acabamos de escuchar es de Pixinguinha, me parece. Buenos días, Fernando. Buenos días, Reginaldo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poquito del frío, pero muy bien, muy contento, empezando este año con mucha buena energía, energía positiva y con mucha música, ¿no? Cuéntanos un poco ese tema que acabamos de escuchar. Bueno, ese tema es un tema que grabamos con el grupo, este proyecto que tenemos ahí, se llama Choro Ibérico, ¿no? Que es un choro. Choro es un estilo, ¿no? Que nace en Brasil, se origina a finales del siglo XIX, en Río de Janeiro específicamente, y bueno, ese tema es un tema de un gran compositor brasileño que fue Pixinguinha, ¿no? Se llama Ainda Me Recuerdo. Essa mescla que haces com o flamenco, o chorinho, essa coisa, né? Está um pouco de loucura aí, não? Me imagino, sí. Porque é um pouco alucinante escuchar as duas coisas. Os oyentes hoje vão a dar-se conta, acabamos de escuchar chorinho, e em alguns instantes, pues vamos a escuchar também flamenco. Cuéntanos sí. Un poco cómo salió todo eso, Fernando. Sí, tu padre tocaba la guitarra, que ya me he enterado. Sí, bueno, sí, yo soy brasileño, ¿no? Nací en un pueblo que se llama Itapeva, que está en la provincia de São Paulo. Y bueno, y empecé por eso. He vivido esos dos mundos siempre, ¿no? Mi padre fue a Brasil en los años 60 y mi madre brasileña. Entonces siempre he convivido con Brasil y España, ¿no? Siempre las navidades, fiesta en casa de mi padre, de la familia de mi padre, fiesta en casa de la familia de mi madre. Mi padre, pues aquí en Madrid, no fue músico, ¿no? No es músico profesional, pero siempre le gustó la guitarra y el flamenco y la música en general. Y siempre me hablaba, ¿no? De las cosas aquí de España y tal, de la música. Y mi madre igual, por su parte también en Brasil, ¿no? Se le gustaba el choro, le gustaba la música brasileña popular en general. Y entonces siempre a tener estos dos elementos en mi vida, pues cuando ya adulto en São Paulo, pues cuando empecé a estudiar el flamenco allí, la guitarra, específicamente en la Casa de España de São Paulo, pues fue cuando empecé a pesquisar, a investigar, principalmente en el baile flamenco, ¿no? Que yo toco, soy un guitarrista de baile flamenco, básicamente. Pero bueno, siempre la música brasileña ahí también llevando paralelamente a lo que es el estudio del flamenco. Y cuando vine aquí a España a vivir en el año 2000, aquí en Madrid, pues fue cuando empecé una vez que estaba aquí en Madrid trabajando profesionalmente con flamenco, pues empecé a recordar mis cosas de Brasil y empecé a redescubrir la música brasileña en mi vida, ¿no? Y fue cuando se dio esta fusión, que es lo que hago en mi música actualmente, ¿no? Claro, ese proyecto que escuchaste es un proyecto de chorinho específico, ¿no? Lo que es el choro ibérico, pero tengo mi proyecto de composición, de guitarra y, claro, y como dijiste anteriormente, que estoy grabando mi disco, estoy terminando mi álbum, y entonces este álbum tiene pues una fusión de la música, lo que es mi música flamenca con la música brasileña, ¿no? Son elementos de los dos lenguajes que yo intento plasmar en la guitarra, y es eso, básicamente. Vamos a recomendar además el MySpace de Fernando de la Rúa, porque es exactamente así, Fernando de la Rúa. Eso es. En el MySpace podéis escuchar todas las canciones cuando os apetezca. Yo ya lo he hecho ayer, escuché todo el MySpace. La verdad que recomiendo porque está genial, está bastante bien. Vamos a escuchar ahora un próximo tema del disco que has traído. Es el tema número 2. ¿Tú sabes cómo se llama? Yo creo que es el Murmurando. Es un otro chorinho también que grabamos aquí en Madrid. ¿De quién es? No, también es de otro. Son dos otros compositores brasileños. Aquí ahora mismo no. Pues escuchemos y luego te acuerdas. Sí. Thank you. Estamos escuchando al ritmo chorinho, que es, por lo que dicen los historiadores de la música brasileña, el primer ritmo, la primera música brasileña, el padre del samba, el padre de todo, es así. Eso es, más o menos de 1870, 1890, ¿no? Es el primer estilo que nace en el 1800. Río. ¿1800? Sí. ¿1870? Sí, más o menos, las primeras versiones de choro, Chiquinha Gonzaga, y, en fin, y que es la primera música instrumental que se hace en Brasil, ¿no? Que viene de los, de, también de la música europea, básicamente, y de la, del ritmo africano en Brasil, ¿no? Eso, la fusión, y de la melancolía indígena, ¿no? Que llamamos, y que fue donde se dio esa, allí en Río, pues, los grupos músicos europeos tocaban ahí en determinados encuentros, ¿no? De eventos, de baile. Y los brasileños reproducían a su forma, ¿no? Los ritmos europeos. Básicamente es así, ¿no? Y bueno, y básicamente, y la formación básica es flauta, percusión, guitarra de 6 cuerdas, ¿no? Y guitarra de 7 cuerdas. Y en ese caso de los temas que suenan aquí, pues yo toco ahí la guitarra de 7 cuerdas y tiene, bueno, un flautista que es Bruno Duque, que es de aquí de Madrid, un otro músico que es de Paraguay, pero vivió en Brasil muchos años y está aquí también, se llama Juan Tomás Álvarez, que toca el cavaquinho, que es un instrumento típicamente brasileño, ¿no? Y dos percusionistas, un brasileño, se llama Emiliano Benevides, que toca el zurdo, y el otro español, que toca el pandeiro, ¿no? Es de aquí de Madrid, se llama Iván Medellín. El equipo A de Fernando de la Rúa. Ese es el equipo que va a actuar contigo el sábado. Sí, el sábado estamos todos ahí. Emiliano Benevides estará contigo también. También Emiliano, Bruno, Tomás, equipazo, ¿eh? Iván. Sí, ahí estamos. Un equipazo de Champions League. Intentando. Vamos a escuchar un tema más del flamenco de Fernando de la Rúa. Como sabéis, el próximo sábado. ¿Cómo se llama la sala? Esa sala se llama Las Tablas, nuevo espacio escénico, que es un tablao flamenco, que está en la Plaza de España número 9 y que por casualidad yo también este mes estoy ahí tocando en el cuadro flamenco. Y entonces todo el mes, ¿no? Todos los días. Y pues después del estoy con otros músicos flamencos, ¿no? El Pepón, que es otro guitarrista, el bailador Rafael Peral, y los cantadores Pedro Sanz y Manuel Palacín, y la bailadora Marisol Navarro. Y estamos todos los días. Y entonces después del cuadro flamenco del sábado, del espectáculo del cuadro, a las 12 menos cuarto de la noche, ¿no? A la medianoche, empezamos el espectáculo de choro, que es un circuito alternativo que se llama Concierto Arte, que son todos los sábados del mes, que son varios grupos de música, ¿no? Pues así estamos, de buen rollo. Vamos a escuchar a una canción. Eso más es de chorinho. Sí, es un chorinho. Y luego vamos a escuchar las canciones en español, mejor dicho, los flamencos de Fernando de la Rúa. Eso es Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo, el próximo tema. Vamos allá. Son las 11 horas y 20 minutos. Acabamos de escuchar un pedazo de tema que es un clásico de la música brasileña. ¿Cómo se llama, Fernando? Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo. O sea, Trocitos del Cielo. Trocitos del Cielo. Sería la traducción para español. Sí. Sí, para que la gente se entere de qué estamos hablando. Sí. Pedacinhos do Céu en portugués. Es un clásico de la música brasileña. Yo creo que prácticamente todos conocemos ese tema. Sí, yo escuchaba desde pequeño ese tema. Era una banda sonora de una novela hace muchos años. ¿Y es difícil tocar eso, Fernando? ¿Es un tema complicado de tocar? Es complicado, yo creo, por el lenguaje, ¿no? Más que nada, por entender lo que es la estructura, ¿no?, de los temas, del choro. Choro es un lenguaje que, como el flamenco, tienes que vivirlo, ¿no? Tienes que estar ahí, tienes que ir a Brasil, tienes que conocer cómo funciona mismo las formas de componer y de acompañar, ¿no? Porque cada instrumento tiene su función ahí, ¿no? Ahí, en ese caso aquí fue el cavaquinho, ¿no?, que el Thomas ha hecho como solista, y yo hice las 7 cuerdas acompañando y la percusión. Y tú tienes que conocer lo que es el choro. Yo creo que la mayor calidad del choro es conocer el repertorio, ¿no? La mayor, aparte de la técnica, se exige mucha técnica, pero más que la técnica es conocer el repertorio que hay, porque es un repertorio muy grande, ¿no? Muy vasto, ¿no? Muy, ¿cómo se dice? Muy amplio. Amplio. ¿No? Porque hay muchos compositores, ¿no? Existieron muchos compositores. ¿Cuál es el que más te gusta del choro, del choro brasileño? Del choro brasileño, pues Valdir Azevedo, uno de ellos, Pixinguinha. Hay un Moacir, algo. Sí, Moacir Santos y Jacó do Bandolim, es el que más... Uno de los que más me... Pero Moacir Santos te gusta también, ¿no? Sí, yo conozco a poca cosa, no conozco mucho. Y... Jacob do Bandolim. Jacob do Bandolim. Y a mí me encanta, porque es un tío que ha hecho, en el lenguaje del bandolín, ¿no?, del solista, ha hecho un trabajo muy importante, ¿no?, en lo que es la música, en el repertorio del choro, en la historia del choro, ¿no? Pero aparte de esos, hay mucho más gente, ¿no?, que no son tan conocidas, ¿no? Y otro que es importante, João Pernambuco, que componía... Creaba choro para la guitarra, más que nada, no específicamente, y bueno, y eso, y hay otros más, un montón. El próximo sábado en la sala Las Tablas, aquí en Plaza España, estará actuando este que estás escuchando, a Fernando de la Rúa, el que está hablando, el entrevistado de hoy. Hay que pagar entrada, ¿cuánto es? ¿Tú sabes tener idea? Pues eso, es 8 euros. Ah, es baratito, o sea que vas a disfrutar de un pedazo de concierto por apenas 8 euros. En Las Tablas. Vamos, que valdría mucho más. Y nada, y el teléfono para... No, yo voy a seguir hablando, no te preocupes. Vale, yo quería, dicho eso para los oyentes que acabaron de sintonizar la radio ahora, muy bien. Era por saber, ahora vamos a entrar en tu etapa española, en tu etapa flamenca. Vamos a escuchar ahora unos temas tuyos flamencos. Y cuéntanos cómo fue la entrada del flamenco en tu vida. Tú has tocado flamenco en São Paulo cuando eras... Sí, yo empecé ahí en la Casa de España, en el Club Hispano-Brasileño, ¿no?, la Sociedad Hispano-Brasileña de Socorros Mutuos, Instrucción y Recreo, que existe hasta hoy en São Paulo, capital. Y ahí donde empecé a tener primer contacto así con grupos de flamenco, ¿no?, de baile principalmente, y con gente como mi padre, ¿no?, inmigrantes que fueron a Brasil y que viven ahí y en São Paulo, y que ya tuvieron artistas, ¿no?, que fueron artistas aquí y emigraron a Brasil. Que ahí viven ahí hasta hoy. Muchos de ellos, ¿no?, ya se han ido. Bueno, y empecé ahí y con gente, principalmente, yo puedo decirte algunos nombres que, bueno, aquí, que fueron importantes para mí, ¿no?, en esa etapa de mi vida, que todavía son importantes y que empecé. Y gracias a ellos, pues también han incentivado a venir aquí a España, ¿no?, por primera vez en el año 91. Entre ellos, el bailador era un bailador de Córdoba, se llama Pepe de Córdoba, que hoy vive allí en São Paulo, y que fue una persona que ha hecho historia allí en São Paulo, en el flamenco de Brasil, ¿no? ¿Cómo es el flamenco en São Paulo? ¿Hay un mercado? Sí, ¿hay un público? Sí, en São Paulo... ¿Hay público fiel? ¿Hay clases? ¿Cómo es? Sí, sí, hay bastante hoy en día. Desde que empecé, pues yo veo por esa referencia, desde que empecé, pues hay mucho más grupos, ¿no?, hoy en día de flamenco, principalmente escuelas de baile, ¿no? Hay como, yo diría que más de 20 escuelas de baile por São Paulo. Y 20 escuelas de baile. Más o menos, ¿no? Y así que yo, hay principales así, y lo que pasa es que ahora hay mucho más intercambio, ¿no? Mucha gente de España va a dar cursillos ahí, porque en mi época era mucho más difícil, ¿no? En mi época, y de mi mujer Yara, que es bailadora también, nosotros tenemos un estudio de flamenco allí en São Paulo, que ya son más o menos unos 19 años, 20 años que existe también, y bueno, como nosotros, pues hay muchas escuelas de baile flamenco. Y São Paulo es una de las capitales, ¿no? Río también, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Curitiba, Florianópolis, todos esos centros y campinas son sitios que son centros urbanos importantes en Brasil y que tienen en cada ciudad por lo menos 3 o 4 escuelas de flamenco y grupos de flamenco, ¿no? Entonces, aparte del baile, pues guitarristas, ya en mi época, pues yo di muchas clases, ¿no? Enseñé mucha gente cuando empecé, desde que del 91 hasta el año 2000, pues formé mucha gente de flamenco allí en Brasil, ¿no? Que hoy son profesionales allí en Brasil, ¿no? Con flamenco. Aparte de eso, pues, como te decía, grandes figuras aquí de flamenco de España, pues van ahí a dar cursillos y a enseñar. Y también, por otro lado, las compañías, ¿no? Que van ahí a presentarse y tal. Este año mismo, pues este año voy en mayo otra vez a Brasil, en Río. Voy a actuar con un bailador que se llama Domingo Ortega y su hermana Ima Ortega. Vamos ahí a Río y a Vitória do Espírito Santo, que también organiza un gran festival. Aparte del Festival de Vitória, en São Paulo se organiza un otro importante festival de flamenco también, San José dos Campos, todos los años, ¿no? Y en fin, hay mucha gente ahora. Con el flamenco yo creo que está ganando mucho terreno en el mundo entero, ¿no? Y bueno, y yo creo que ahora también este año Brasil tiene mucho que aportar a eso, ¿no? a esa proyección, ¿no? Sí. De mercado. Pues vamos a escuchar ahora un tema tuyo flamenco que se llama Betari. Betari, sí, es un tema híbrido, ¿no? Que es como un tema libre que hice en homenaje a un río que hay cerca de mi pueblo allí en Brasil, que intento plasmar lo que es esa región, ¿no? Que es muy bonita, una reserva natural muy bonita que existe ahí de la flora atlántica, subtropical, y bueno, en fin, intento plasmar lo que es esa con imágenes musicales, ¿no? Betari. Pues escuchemos. Thank you. Acabamos de escuchar Betari, se pronuncia Betari. Así. Betari, en Brasil, Betari. Betari. Betari. É o rio Betari. Que é uma música livre. Não é uma definição se é flamenco ou se é... Sim, é uma mescla. Não? Eu não, isso de poner definições também, eu não sei. Eu hago uma música híbrida mesmo, não? Porque por isso, tanto por a minha vivência no flamenco, de muitos anos estando aqui e em Brasil, não? Como estive tocando flamenco para baile e componendo também muito, não? Na guitarra flamenca e pensando como flamenco, pero também pensando como músico brasileiro, porque antes de flamenco tuve uma formação brasileira também, uma certa formação brasileira em la guitarra. Então, claro, a tentar criar, pues eu não consigo separar as duas coisas, não, em um tema. Eu tento fundir os dois temas, os dois lenguajes e sacar uma outra coisa, não, e plasmar uma outra forma, não, de música, como de linguagem. Como é essa cabeça, Fernando? Porque, claro, tu falas espanhol, falas português, como o brasileiro de verdade, ou seja, porque tu eres brasileiro. Uh-huh. E logo tocas flamenco, e tocas chorinho, e tocas bossa, e tocas todo tipo de música brasileira. Em tu cabeça, quando estás tocando, uma vez não te genera uma confusão impressionante e te quedas paralisado? Isso nunca passou contigo? Não, assim, intento sempre, porque como te dije, desde pequeno, convivo com esses dois mundos, não? De mi família. Isso vem já de mi familia, ¿no? De mi madre, por un lado, porque es una familia muy grande que tengo allí en mi pueblo, ¿no? Y por el lado de mi padre, toda la familia de mi padre de aquí, que de aquí de Madrid se fue a Brasil. Entonces, son dos mundos, dos identidades muy fuertes que siempre estuve en mi vida. Entonces, eso yo creo que es lo que el principal elemento que hizo con que yo consiga unir esas dos cosas en mi cabeza sin tener conflictos. Conflictos los hay siempre, ¿no? Si yo que sé, si vas a componer a nivel de creación, pues tienes que empiezas a componer, quiero componer un samba, pero sí, vale, pero de repente empiezas a componer y se te sale algo flamenco en la guitarra, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? ¿Hasta qué punto tengo que dosificar las características de los elementos flamencos en un samba? Y al revés igual, ¿no? Voy a componer una bulería, pero bueno, vale, ¿hasta qué punto pongo elementos brasileños en la bulería? Yo creo que en términos prácticos, en cuestiones prácticas, ese es mi mayor conflicto, ¿no? Directamente en la guitarra, ¿no? Ahí. Pero son conflictos que al final resultan en cosas buenas, ¿no? En música. Como el próximo tema que vamos a escuchar ahora, que sabes sí, cómo se llama. Sí, esos son, creo que son unos tangos flamencos que yo llamo tangos ibicencos, porque fue cuando fui a Ibiza la primera vez y me inspiró mucho el lugar que fui, no las discotecas, sino el sitio que fui ahí, que fui para descansar. Y al final saqué eso, me salió unos tangos ibicencos con un carácter muy fresquito, así, ¿no? Brasileño también. Escuchemos. Estamos en Movida Brasileña, hoy un programa bastante especial, bastante diferente, porque seguramente estáis, los que habéis puesto la radio ahora, un poco impresionados porque estamos escuchando flamenco, y es que tenemos a un gran exponente del flamenco brasileño aquí en España, que está afincado además aquí. Además se acaba de afincar de verdad, porque acaba de buscarse un piso, así que nada, ya no se va. Así que va a tener que quedarse aquí. Ya estoy en categoría de hipotecante. Ya está hipotecado, entonces ya lo tienes chungo. Mientras todo el mundo vende, él compra. Es que los brasileños somos del contra, del revés. Entonces ese es Fernando de la Rúa, que vamos a escuchar ese pedazo de tema. Ahora hay un tema que se llama, ¿cómo se llama el próximo tema, Fernando? Sambiando en Pamplona. Es un samba que compuse. Y bueno, que con características también flamencas en el medio de la samba, pero tiene colaboraciones de dos músicos brasileños de São Paulo. ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas? Los músicos son Thiago Rabelo, que es el baterista, y el bajista Bernardo Góes. Es una formación de guitarra, bajo y batería, típicamente brasileña. Pues vamos a escuchar Sambeando en Pamplona. Ya sabéis que Fernando de la Rúa va a actuar este sábado en la Sala Las Tablas, aquí en Plaza España, con ese concierto específico direccionado un poco a ese mundo flamenco, samba, Brasil. O sea, eso que hace él, que es una locura, pero está de maravilla. El samba con el flamenco, la gran incógnita, ¿a dónde nos va a llevar? Fernando de la Rúa nos va a decir, porque le vamos a escuchar. Thank you. Sambeando em Pamplona, estamos com Fernando de la Rua, que vai atuar este sábado na Sala Las Tablas. Pedaço de concerto que recomendamos, porque vamos escutar isso que está sonando de fundo, que é o Chorinho. Además, vamos escutar Sambeando em Pamplona, ou seja, loucuras de Fernando de la Rua, que estão um pouco iluminando esse conceito que há entre Espanha e Brasil. Que estamos buscando aí um ponto intermédio, pois seguramente a música é um referente importante na hora de encontrar um ponto de equilíbrio entre as duas coisas. São as 11 horas e 51 minutos, temos um tema mais por aí. Sim, no outro. Aí o tema sigue. Nos queda um tema aí, não, Dani? Já não queda nenhum tema? Pois teremos um tema aqui. Escutemos um pouquinho de Choro, mientras eu preparo aqui o próximo tema flamenco, que se chama Amsterdã. É Nuances. Nuances? Isso, que cambiado o nome. Ah, vale, Nuances. Pois vamos escutar Nuances em ratito, mas mientras tanto, escutamos o Chorinho que sona de fundo. Este tipo de música é Chorinho de Brasil. Vamos escutar uma música que nasceu em 1890, é assim? Sim, 1890, é. Com Chiquinha Gonzaga, uma mulher que compôs canções, temas fantásticos. Muito aí bem. Em Brasil, uma mulher que cambiou em muito a história da música aí em Brasil. E agora vamos escutar o lado flamenco de Fernando de la Rua, que tem muito que dizer para nós. O tema se chama Nuances. Nuances. Por que Nuances? É porque é o nome do disco que quero... que es el nombre del álbum que estoy grabando, ¿no? Es Nuances, por Nuances en español la traducción más directa sería matices. Matices. Sí, matices de colores, ¿no? Cosas sí, así. Sí. En Brasil se aplica a color, ¿no? A los colores y tal. Y entonces yo digo que es un disco de una guitarra flamenca con nuances brasileños. Temas flamencos con nuances brasileños y temas brasileños con nuances flamencos. La locura. Estupenda loucura, maravilhosa loucura de Fernando de la Rua, que está comprometido a lançar o disco conosco quando salga, porque vamos fazer uma campanha importante de promoção desse disco aqui no programa, porque creemos nessa mescla, e assim que já lo sabe, estás perfecto. Intimado, como se diz na delegacia, sí. A venir, e escutemos Nuances. El próximo sábado estaremos todos en la Sala Las Tablas para asistir a Fernando de la Rúa, que está con nosotros aquí. Fernando, muchas gracias. A partir de las 11:30 hay que acercarse. Sí, a las 11:45 abren las puertas. Son 8 euros para reservas, 5491-542-0520. 91-542-0520, Plaza de España número 9, Las Tablas, nuevo espacio escénico. Así se llama la sala. Soro Ibérico. Soro Ibérico este sábado allí. Estaremos todos para asistir a Fernando de la Rúa, más que recomendado. Mañana estaremos. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Reginaldo. Vamos y a todos. Vamos a lanzar tu disco aquí en el programa cuando lo tenga ya todo preparado. Muy bien, perfecto. Prepárate. Hasta la próxima onda, galera. Radio Círculo.